estoy aquí sin poder hablar, y lo extraño es que sea así. Vengo a ti, en silencio estoy, que solo así te escucharé. Háblame hoy, palabra de Dios, abre mis ojos a tu majestad. Yo quiero saber que tú estás aquí, yo quiero por siempre estar en tu santidad. Háblame hoy. Estoy aquí frente a ti, tan solo quiero oír tu voz, estar junto a ti es lo que anhelo hoy, y en el silencio oír tu voz. Háblame hoy, palabra de Dios, abre mis ojos a tu majestad. Yo quiero saber que tú estás aquí, quiero por siempre estar en tu santidad. Háblame hoy, palabra. Estás aquí, quiero por siempre estar en tu santidad. Estoy aquí sin poder hablar, y lo extraño.